El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Shiri Kone nació en Israel, en una familia musical. Ella comenzó a tocar la guitarra clásica con Joseph Ushalmi. Continuó sus estudios y se especializó en interpretación de guitarra en la escuela secundaria Metro West, en Rajanana, Israel. Después de eso, se graduó con honores en la licenciatura de la Academia de Música y Danza de Jerusalén. A lo largo de estos años, Shiri fue ganadora de las becas de la Fundación Cultural América Israel con honores especiales. En 2002 ganó el primer premio en el concurso de guitarra Arian Yerushalmi, el DOR, en Israel, y recibió un premio especial otorgado por la Embajada de España por la interpretación de música española. Shiri ha actuado en conciertos de música solista y de cámara en toda Europa y los Estados Unidos y ha colaborado con músicos de renombre mundial. En cuanto al disco que hoy les ofrezco, tiene que ver con el compositor y musicólogo español Joaquín Turina Pérez, nacido en Sevilla un 9 de diciembre de 1882 y fallecido en Madrid el 14 de enero de 1949, representante del nacionalismo en la primera mitad del siglo XX. La sonata para guitarra Op. 61 es una pieza para guitarra solista del propio Joaquín Turina, que compuso ya por 1930. Comenzó los trabajos el 24 de octubre de ese año. Su estreno tuvo lugar el 29 de enero de 1932 por Andrés Segovia, dedicado de la obra en la Academia de Santa Cecilia de Roma. Escucharemos a la guitarrista israelí Shiri Kone desde su disco Sonata Op. 61 del guitarrista Joaquín Turina Pérez del 2023, el primer movimiento alegro de la sonata mencionada.